¡Un aplauso para Mel! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Yuh! Bueno, a continuación vamos a hacer otro tema. Es un tema que está incluido en el LP, titulado, sabéis que el LP se titula Volumen Brutal. Este tema se titula Son como hormigas. Es un tema dedicado a toda esa gente que se cree muy capaz de gobernarnos y de dirigir nuestras vidas y que generalmente lo hace muy mal. A esta gente les hemos dedicado este tema y en este tema precisamente Mel Collins hace un solito muy guapo. Ahora lo vais a escuchar. Diciendo, ¿qué tal estás, colega? ¿Estás bien? Nunca, nunca.